Hola a todos, hola a todas, soy Santialón y lo que estáis a punto de escuchar son mis 5 películas de Keanu Reeves. Ha pasado un tiempo y habrá mucha gente preguntándose, ¿de qué va el podcast 5 películas? Muy fácil, aquí repaso la carrera de una actriz, un director, un estudio o un actor y me paro un poco a recomendar, bajo la subjetividad más absoluta, las 5 películas que más me gustan de este. Ojo, no las mejores ni las más taquilleras, no, sino las 5 que más me apetezca recomendar. Sencillo, ¿verdad? Hoy le vamos a dar un repaso a la carrera de Keanu Reeves. ¿Estáis listos? Pues vamos allá. Keanu Charles Reeves nació el 2 de septiembre de 1964 en Beirut, Líbano. De padre hawaiano y madre británica, se crió con su madre en Canadá, donde no se interesaba mucho por estudiar, solo le interesaban el hockey, fue portero del equipo de su instituto, y el arte dramático, por el que terminó abandonando sus estudios muy temprano. Al comienzo de su carrera trabajó en muchas producciones para televisión, entre las que podemos destacar ambas de 1986, Instinto Sádico, en la que compartió plató con Crispin Glover, y Forja de Campeón, donde trabajó junto a Rob Lowe y Patrick Swayze, y tras la que decidió mudarse a Hollywood y apostar con todo por su carrera. En 1988 trabajó en 4 largometrajes de los que solo merece la pena destacar Las Amistades Peligrosas, dirigida por Stephen Frears, que ganó varias estatuillas en los Oscars. En 1989 trabajó en 2 comedias, Dulce Hogar, a veces, de Ron Howard, y el primero de sus éxitos como protagonista, Las alucinantes aventuras de Bill y Ted. Entre 1990 y 1991, Keanu Reeves estuvo involucrado en 5 películas, entre ellas Mi Idaho Privado, de Gus Van Sant, y Le llamaban Body, de la directora Catherine Bigelow, que podíamos haber hecho la primera parada del programa en ella. Pero mejor avancemos hasta 1992, año en el que el señor Reeves apareció en un film, uno que, ahora sí, va a ser nuestra primera parada del programa. Dirigida por ni más ni menos que Francis Ford Coppola y ganadora de 3 Oscars, la película de la que vamos a hablar es Drácula, de Bram Stoker. Año 1890. El joven abogado Jonathan Harker viaja a un castillo perdido de Transilvania, al este de Europa, para solucionar con un tal conde Drácula unos aspectos del contrato de la casa que acaba de adquirir en Londres. El conde no es el tipo de hombre que el joven Harker esperaba conocer. Debajo de su enigmática apariencia se esconde su verdadera identidad, la de un vampiro resentido que perdió el amor de su vida, Elisabetta, hace más de 400 años. Durante el trato con el abogado, el conde ve una fotografía de Harker con su prometida, Mina, a la que saca un tremendo parecido con su fallecida esposa. Cegado por los recuerdos que le trae esta chica y por el deseo de conocerla, Drácula abandona su residencia de Transilvania y se dirige a Londres, cruzando océanos de tiempo, donde acabará aterrorizando a los conocidos de Harker y Mina, sobre todo a la mejor amiga de esta, Lucy, a la que intenta conquistar y seducir. Esta película la he llegado a odiar y a amar. La primera vez que la vi me aterrorizó y me hizo tener pesadillas durante días, así que no intenté volver a verla en muchos años. Ya durante mi vida adulta volví a ella y, esta vez por el contrario, me pareció fantástica. Esta película humaniza al monstruo vampírico y presenta una historia de amor maravillosa, con tintes, obviamente, terroríficos. Se ha convertido con el tiempo en una obra maestra atemporal que, si no habéis visto, os recomiendo encarecidamente. Tras su papel en Drácula de Bram Stoker, Keanu comenzó a tener una agenda un poco más apretada, como en 1993, que trabajó en nada menos que 4 películas, de las que vamos a destacar Mucho ruido, pocas nueces, Pequeño Buda o La disparatada parada de los monstruos. En 1994 llegó otro de sus taquillazos con la frenética Speed, máxima potencia, en la que trabajó junto a Sandra Bullock. Un año más tarde, Keanu Reeves protagonizó el drama romántico Un paseo por las nubes y la película de ciencia ficción Johnny Mnemonic. 1996 fue el año en el que se estrenaron Reacción en cadena y Luna sin miel. Y llegamos a 1997, donde Keanu protagonizó otros 2 films, el drama La última vez que me suicidé y la película que va a ser nuestro segundo alto en el camino. Ese año se estrenó el thriller dirigido por Taylor Hackford y en la que nuestro protagonista compartió cartel ni más ni menos que con el gran Al Pacino. Ese año se estrenó Pactar con el Diablo. Kevin Lomax es un joven y brillante abogado con una carrera intachable. Jamás ha perdido un caso y vive en Florida feliz junto a su esposa Marianne. Un día recibe la visita de un abogado de Nueva York que representa a un poderoso bufete que tiene la intención de contratarlo. Al frente de este prestigioso bufete se encuentra John Milton, un hombre mundano, brillante y carismático que le ofrece unirse a su empresa. Kevin acepta y consigue una vida de ensueño, aunque no tardará en darse cuenta de que está en un mundo lleno de maldad y que el trabajo que ha aceptado no es como se lo habían pintado. ¿Por qué me gusta Pactar con el Diablo? Bien, esta es una película que se mueve entre los sueños y la realidad, que reflexiona sobre el bien y el mal, sobre la avaricia, sobre la codicia, sobre los valores católicos, y todo ello con unas actuaciones increíbles. Los diálogos entre el personaje de Al Pacino y de Keanu Reeves son de quitarse el sombrero. Una película que, después de 25 años, sigue vigente y que, si no la habéis visto, bien deberíais. Aunque no fue un super exitazo en taquilla, a Pactar con el Diablo no le fue del todo mal. Habiendo costado unos 57 millones de dólares, recaudó en todo el mundo 153, que ya los quisiera para mí. Para 1997, Keanu Reeves ya estaba inmerso en el rodaje de un nuevo proyecto. Aceptó un papel que otros grandes nombres de Hollywood, como Will Smith o Brad Pitt, habían rechazado antes. Un papel que volvería a darle un tremendo empujón a su carrera. El papel de un personaje ya icónico en la historia del cine. Vamos a realizar nuestra tercera parada en 1998, cuando se estrenó en todo el mundo la considerada por muchos obra maestra del cine de ciencia ficción, la imperdible Matrix. Thomas Anderson es un brillante programador que lleva una doble vida. Durante el día presta sus servicios en una respetable compañía de software, mientras que por la noche se hace llamar Neo y se dedica a piratear bases de datos y saltarse sistemas de alta seguridad. Su vida cambiará cuando una noche conozca a Trinity, una misteriosa joven que parece ser una leyenda en el mundo de los hackers informáticos. Será ella quien lleve a Neo ante su líder, Morfeo. Así descubrirá una terrible realidad y el joven deberá decidir si unirse a la resistencia o vivir su vida como hasta ahora. ¿Elegirá Neo la pastilla azul o la roja? Matrix es, sin duda, una de mis películas favoritas de toda la historia. No solo porque, como ha pasado con otras películas de las que hemos hablado en otros programas, me pilló en el momento exacto y con la edad ideal para verla, sino también porque, más allá de su acción frenética, sus coreografías casi perfectas o sus efectos visuales, que cambiaron la manera de hacer cine desde entonces, las hermanas Wachowski supieron encapsular un mensaje filosófico muy profundo en un envoltorio casi perfecto. Matrix nos habla del concepto de realidad, de religión, de lo que nos hace humanos y, como digo, todo ello bajo el envoltorio de una película futurista de acción como no se había hecho hasta entonces. Es un clásico que seguro que quien esté escuchando este programa ya habrá visto, pero que aún así os invito a revisitar, que siempre merece la pena sumergirse en Matrix junto a Neo, Trinity y compañía. Después del exitazo de Matrix, a Keanu Reeves no le faltaron ofertas de trabajo. Ya en la década de los 2000, pudimos verle en películas como Equipo a la Fuerza, Hardball, Noviembre Dulce o en las dos secuelas de la ya mencionada Matrix, Matrix Reloaded y Matrix Revolutions, que sin llegar a ser tan redondas como la primera cinta, seguían siendo, sin duda, una máquina de ganar dinero perfecta. Y llegamos hasta 2005, año en el que el señor Reeves trabajó en dos películas, la comedia independiente Thumbsucker, dirigida por Mike Mills, y la que va a ser nuestra próxima parada, la película dirigida por Francis Lawrence y que, con un reparto de lujo, adaptaba el cómic de Garth Ennis, Hellblazer. Llegada desde las mismísimas entrañas del infierno, Constantine. John Constantine ha estado en el infierno y ha vuelto. Nacido con un don que no deseaba, la capacidad de reconocer claramente a los ángeles y a los demonios híbridos que andan por la tierra bajo un aspecto humano, Constantine se vio empujado a quitarse la vida para escapar de sus visiones atormentadoras. Sin embargo, en contra de su voluntad, resucitó y se vio de nuevo en el mundo de los vivos. Aunque debido a su intento de suicidio se convirtió en un ser mortal. A partir de entonces patrulla la frontera terrenal entre el cielo y el infierno, esperando en vano ganarse la salvación enviando a los esbirros del diablo de vuelta a las profundidades. Pero Constantine no es ningún santo. Desilusionado por el mundo que le rodea y enfrentado con el más allá, es un héroe amargado que fuma en exceso, lleva una vida dura y desprecia la sola idea de heroísmo. Cuando una desesperada pero escéptica detective de policía consigue su ayuda para resolver la misteriosa muerte de su querida hermana gemela, su investigación les llevará a través del mundo de demonios y ángeles que está bajo Los Ángeles. Atrapados en una serie de eventos sobrenaturales catastróficos, tratan de encontrar su propia paz a cualquier precio. Antes de explicar por qué me gusta Constantine, debo aclarar que no he leído Hellblazer. Pero esto debería darnos igual, porque de lo que aquí hablamos es de la película en sí, no de si es una buena o mala adaptación. Eso sí, me consta que no es la mejor adaptación del mundo. Así y con todo, Constantine es una película de fantasía y acción súper entretenida, con personajes muy interesantes, empezando por el propio John Constantine, que es un chuleta vacilón que le da a la película un ligero toque de humor negro que es muy bienvenido. Muy entretenida, y si no la habéis visto, recomendada queda. Tras Constantine y durante el resto de la década de los 2000, la popularidad de Keanu Reeves se atenuó un poco, lo que no evitó que trabajase en numerosos proyectos, entre los que podemos destacar la fantástica Scanner Darkly, la romántica La Casa del Lago o el remake de la película clásica de ciencia ficción Ultimátum a la Tierra, que no salió demasiado bien parada de las críticas. Entrando ya en la década pasada, la de los años 10, Keanu Reeves estuvo involucrado en algunos proyectos de los que solo voy a destacar 47 Ronin, la leyenda del samurái, en la que coqueteaba con el cine de samuráis, y la que va a ser nuestra quinta y última parada, dirigida por la dupla que forman, ojo ahí el nombre, Chad Stahelski y David Leitch, en 2014. Vamos a hablar un poco más en profundidad de John Wick, Otro día para matar. John Wick es un antiguo asesino a sueldo que observa impasible cómo un ladrón roba su coche, un Ford Mustang del 69, y mata al perro que su mujer le regaló. Wick entonces persigue al delincuente y le da su merecido castigo. Pronto descubre que el padre del ladronzuelo de poca monta es un jefe de la mafia de Nueva York y que ha puesto una alta recompensa a cambio de su cabeza. Casualmente, el sicario contratado para darle caza es un gran amigo y ex compañero suyo que le recomendó abandonar la peligrosa profesión después de la muerte de su mujer. La primera vez que vi John Wick fue impactante. No me podía creer lo tremendamente buenas que eran las coreografías que estaban viendo en pantalla o lo bien rodadas que estaban cada una de las escenas que estaba de acción que había en la película. Una acción cruda, sin medias tintas. Fue mi forma de volver a enamorarme del trabajo de este actor. Sobre todo al ver algunos vídeos en los que podíamos ver a Keanu Reeves preparándose para el papel al más puro estilo Navy SEAL. Una pasada de película que ha removido los cimientos del cine de acción. Que bien lo necesitaba, pues andaba bastante anclado y oxidado hasta la llegada de esta y otras grandes como The Raid o The Dread. Si no lo habéis visto y os gusta el cine de acción y los thrillers, haceos el favor, anda. John Wick nunca defrauda, os doy mi palabra. Después de John Wick, que gozó de una popularidad sorprendente, y ya en la cincuentena, Keanu Reeves vuelve a vivir un momento dulce en su carrera. Es un actor muy querido y celebrado en cada entrevista que da, e incluso ha sido invitado a eventos fuera del cine, como L3, la feria más importante del mundo del videojuego. Hasta ha interpretado a personajes de importantes títulos de consola como Cyberpunk 2077. Lo dicho, está en un momento dulce. Después de 2014 y hasta el día de hoy, el señor Reeves no ha parado y su agenda se ha vuelto a llenar de películas de acción, de dramas, de cine independiente. Hasta han aparecido secuelas de películas de hace más de 20 años, como Matrix Resurrections o la nueva película de Billy Ted. Para el año que viene, tiene en preproducción una nueva entrega de la saga John Wick, la cuarta ya. Yo creo que la carrera de este actor aún nos va a dar grandes momentos. Es como si no envejeciera. Y hasta aquí las 5 películas de Keanu Reeves. ¿No he comentado tu preferida? No pasa nada. Puedes dar rienda suelta a tu creatividad y escribirme tu top personal en los comentarios. Como ya sabéis, en este punto del programa, y antes de finalizar, me gusta hacer un pequeño juego, y es conectar al protagonista de hoy con la persona que protagonizó el programa anterior. En este caso vamos a ver los grados de separación entre el actor Keanu Reeves y la actriz y directora Angelina Jolie. ¡Vamos allá! En 1993, y aunque no aparecía acreditado por ello, Keanu Reeves trabajó en la película La disparatada parada de los monstruos, donde hacía el papel de Ortiz, el hombre perro, junto al actor Ray Baker. Y a su vez, Ray Baker interpretó al señor Kaizen en la película de 1999, Inocencia interrumpida, donde trabajó con nuestra querida Angelina Jolie, protagonista de 5 películas anterior. ¡Toma ya! Las músicas que habéis escuchado durante el programa, aparte de los scores de las películas, son obra de Dan Lebovich, Track Drive, Freedom Trail Studio, Olinda Raps, Nathan Moore, Deoxys Beats y Steve Adams. Y parte de la sinopsis de las películas han sido extraídas de las webs Film Affinity y Sensacine. Si queréis contactar conmigo podéis hacerlo a través del Twitter del programa, @5películas, o podéis hacerlo escribiendo en los comentarios de iVoox o YouTube. Por hoy, poco más. No dejéis de disfrutar del cine y compartir este programa con vuestros seres queridos. ¡Chao!